falamos em português. Bom dia a todas e a todos. Esta sessão será feita em espanhol. Vou falar devagar e qualquer coisa. Buenos dias a todas e a todos. Abrimos esta primeira sessão do eje 1, do eje de economia e política de la comida e soberania alimentaria. E com esta primeira sessão, que se chama Agricultura, autossuficiencia y luchas campesinas. Bueno, pues en esta primera sesión trataremos de hacer un intercambio de experiencias, de reflexiones, desde diferentes contextos territoriales, también desde diferentes perspectivas, desde los movimientos, las organizaciones, la investigación académica también, en torno a las luchas y a las resistencias que hacen frente a la hegemonía del sistema agroalimentario globalizado, que como sabéis es también un sistema que ha declarado la guerra a la vida. Es un sistema que está al servicio de los imperios, del poder corporativo, que especula, que controla los alimentos, que acapara tierra y recursos naturales, bienes comunes, y que despoja a las comunidades locales de sus territorios. Haciendo referencia al título de esta sesión, realmente lo que hoy vamos a hablar aquí pues son formas de entender la alimentación, la agricultura, los bienes comunes y la propia vida muy contrapuestas al capitalismo heteropatriarcal. Bueno, pues empiezo presentando a las personas que han venido y que están aquí hoy con nosotras. Empiezo con Paul Nicholson. Esto está un poco alto para mí, pero... Paul es campesino, viene de Vizcaya, del País Vasco. Voy a hacer una presentación muy breve porque ellos mismos y ellas pueden también presentarse algo más. Y bueno, Paul, desde los inicios con su organización de base, que es el Sindicato Agrario de Vizcaya, ha participado en la creación de la Vía Campesina, que es el movimiento internacional que aglutina a más de 150 organizaciones de movimientos sociales de base. Y su intervención pues, va a estar en torno a, bueno, claro, a estas luchas campesinas que hablaba antes, a este recorrido histórico del movimiento, también al campesinado, referencia al campesinado como sujeto político, a la agricultura campesina que alimenta al mundo, a la agroecología como herramienta práctica y política y a la propuesta de la soberanía alimentaria. A continuación, vamos a escuchar a Giovanna Micarelli. Giovanna es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Es también investigadora en el CES, el Centro de Estudios Sociales de Coimbra. Y pues, su intervención va a estar en torno a las ontologías indígenas y derecho a alimentación. Con ella tendremos la oportunidad de conocer y reflexionar sobre otras formas, otras concepciones, cosmovisiones que entienden la alimentación, los bienes comunes y la soberanía de manera diferente. Esto a través de un diálogo con las teorizaciones indígenas y en el que va a compartir pues, su trabajo de investigación con algunos de los territorios indígenas en Colombia. Y el objetivo de este trabajo es, al fin y al cabo, producir una transformación contrahegemónica en el campo de los derechos humanos. Por último, presento a Victoria Medina. Victoria es facilitadora regional de la Gildes Marguerides de la CPLP, la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, una red que actúa para la promoción de los derechos de las mujeres rurales en esta comunidad. Y a través de su intervención nos vamos a poner el foco en la centralidad del papel de las mujeres rurales en la alimentación en el ámbito de la CPLP, conociendo cuáles son los conflictos con los que se encuentran, qué luchas y qué estrategias desarrollan. Y bueno, compartirá también esa, al final esa experiencia de la propia red, una red que visibiliza, articula y fortalece esta lucha. Cada una de las intervenciones tendrá un tiempo máximo de 15 minutos. A continuación, pues, abriremos el espacio a las preguntas que queráis hacer y voy a estar atenta a lo que preguntáis y a lo que no preguntáis, porque como vamos a tener tiempo después, La idea es abrir un espacio de debate, puedo ir lanzando algunas cuestiones interesantes para que tanto las personas con ayudas pues aporten su perspectiva, pero también las que queráis del público aportar vuestra visión, pues también será interesante para el debate en conjunto. Y con esto podemos empezar y doy la palabra a Paul Nicholson. Buen día, ¿no? Seguimos de día, no hemos comido, entonces buenos días. Muchas gracias, Aurora, por la presentación. Y gracias también al compañero intérprete. Espero que ande a una velocidad que puedas y el momento que me paso de la raya me paras y... La verdad que es fundamental el papel de los voluntarios y voluntarias traductores en todos los encuentros, el ir creando un cuerpo de compañeras y compañeros que puedan facilitar la comunicación. No sabéis lo importante que es en la construcción de alianzas, en la construcción de luchas. La Vía Campesina ha sido una de las grandes batallas. Solo decir que en la última asamblea que tuvimos el año pasado hablamos en 13 lenguas simultáneamente. 13 lenguas. Cada pueblo pudo hablar en su propia lengua directamente. Y eso es un valor ya de por sí que facilita la acumulación de fuerzas, la comprensión y la lucha. Entonces, compañero, muchas gracias y de verdad valoro tu actividad como una actividad política, no técnica. Yo creo que lo tenemos que considerar como compañeros de lucha imprescindibles en cualquier encuentro que tenemos. Más cerca, vale. Se me oye atrás, ¿no? Bien. Bueno, yo soy un campesino, soy vaquero, soy productor de leche, de vaca. Jubilado, bueno, activo, sí, activo, pero soy jubilado. Es decir, no tengo ninguna responsabilidad orgánica en ninguna organización. Soy un, si quieres, activista activo, pero jubilado. Participo en los procesos de soberanía alimentaria locales. Soy parte de una pequeña cooperativa donde con nuestros productos locales transformamos alimentos para los mercados cercanos. Y también soy parte de un grupo de consumo local. Yo vivo en un pueblo pequeño, muy pequeño. Entonces, entre 60 familias hacemos un grupo de consumo, priorizando siempre la producción y la relación con los productores, principalmente agroecológicos de la zona, y siempre haciendo una compra directa con las y los productores. Y encima de todo eso, soy un feliz abuelo, muy activo en mi caserío, donde vivimos tres familias y donde estamos todos los días juntos. Yo creo que esa presentación es importante porque estamos construyendo también nuevas maneras de vivir, ¿no? La soberanía alimentaria es también a nivel relacional, a nivel de convivencia. Pero antes de empezar ya, unos datos. 35% de la población mundial es campesina o campesino. 35%. Somos muchos. Somos probablemente el sector de la sociedad numéricamente mayor, identificado. Y además cualitativamente, yo creo que también por su aporte a la crisis de la sociedad. 70% de las mujeres son, perdón, el 70% de los campesinos son mujeres. Entonces deberíamos de hablar correctamente en hablar de campesinas, porque eso es... 70% de los alimentos se producen en fincas menores de 2 hectáreas. Son muy pequeñas. Esa es la mayor parte de la producción alimentaria, es en fincas pequeñas. 75% de los alimentos que se consumen en el planeta son producidos por campesinos y campesinas pequeños. La alimentación industrial solamente ocupa el 70% del territorio para producir el 25% de los alimentos. Es decir, la agricultura campesina, agroecológica, ocupa muy poco terreno, muy poco territorio. La agricultura industrial ocupa la mayor parte del territorio para alimentar malamente el 25%. Y un comentario. No solamente alimenta la agricultura industrial en una pequeña proporción, sino principalmente a la ganadería intensiva, la producción soja, maíz, cereal, para la ganadería. Son datos, yo creo que relevantes. Los campesinos, las campesinas, somos parte de las soluciones. Y parte de las soluciones para la gran crisis que tenemos. Porque además la agricultura industrial o la cadena alimentaria globalizada, la capitalista, es responsable del 55% de los gases que calientan el planeta. Es decir, la agricultura industrial, la que principalmente comemos en Europa, es responsable del calentamiento del planeta y del cambio climático. La agroecología enfría el planeta. Entonces, cuando nosotros decimos desde Vía Campesina, la agricultura campesina alimenta el mundo, la agricultura campesina enfría el mundo, es eso. La agricultura industrial lo calienta y genera hambre y desigualdad. Hoy la crisis en el mundo rural es multidimensional. Es económica, es política, es social, es cultural. Es una crisis también que afecta tremendamente a la mujer. Es una crisis medioambiental. Y es una crisis alimentaria. Se calcula que 2.000 millones de personas tienen o desnutrición o malnutrición. 2.000 millones. No sé, eso es un tercio, una cuarta parte de la población mundial. Y este está poniendo en riesgo a todos los equilibrios medioambientales y sociales existentes. Y de hecho, la migración es una consecuencia directa de la crisis del mundo rural. Hoy se considera que un 80% de la migración viene parte del mundo rural. Es la expulsión de pequeños campesinos y campesinas de los pueblos rurales. Y eso pasa en todo el mundo. Si vais ahora a Portugal también, veréis procesos de desertificación humana en los pueblos de Portugal, o vais a Andalucía, o vais a Castilla, es igual, o vais a Mali, o vais a Brasil. Entonces, son consecuencias directas de las políticas neoliberales, donde el capital financiero y las corporaciones están profundizando su ofensiva para monopolizar la alimentación y concentrar las tierras y los bienes comunes. Es el gran robo de los bienes comunes y del mundo rural. Las causas. Primero, una causa clarísima son los tratados de libre comercio, la globalización de los mercados alimentarios. Cuando la alimentación se convierte de un derecho en una pura mercancía, donde los tratados de libre comercio inducen a mecanismos donde los precios en origen para los campesinos son siempre por debajo de los costos de producción. Y eso destruye lo que es la economía local. Segundo eje de causas, las políticas de privatización de los bienes comunes, de las tierras, de la biodiversidad. Y eso tiene un efecto directo, no solamente en la pérdida del territorio, el proceso de acaparamiento y concentración de la tierra, que se da en todo el mundo, hay una reconcentración de la tierra, también en Europa, y probablemente la mayor concentración de la tierra es ahora que hace 50 años. Es decir, el proceso de concentración es muy importante, solo que antes había una aristocracia rural y hoy tenemos otros intereses de capital financiero que están ocupando ese papel. Y tercero son los modelos de consumo y los modelos de producción. El modelo neoliberal ha impuesto un modelo de producción agroquímico, orientado a la exportación, que expulsa a los pequeños campesinos, que crea una agricultura sin campesinos y campesinas, tiene sus impactos clarísimos en el medio ambiente, la erosión es un efecto enorme, y después también impone modelos de consumo alimentario globalizados, con una pérdida total de la autonomía de los ciudadanos y las ciudadanas en qué se come, qué calidad tiene, qué precios. Hemos perdido esa capacidad de intervenir en lo que son los alimentos. Frente a esta crisis, estas políticas, en los últimos años ha habido una enorme movilización en el mundo rural, partiendo del mundo rural. Yo creo que conocéis lo que es Vía Campesina. Vía Campesina es hoy un movimiento que aglutina 200 millones de personas, que lucha principalmente contra las políticas neoliberales con todos sus instrumentos. Que es un movimiento de un funcionamiento horizontal, y uno de sus principales logros yo creo que ha sido conseguir la identidad del campesinado como clase social, y que interviene en las movilizaciones a nivel internacional o local, y donde su mayor valor es su proposición de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria de los pueblos como un derecho de los pueblos, de los ciudadanos, de poder determinar qué comemos, cómo se produce, qué relación tenemos con los campesinos, etc. Es un valor de pueblos, no es un valor nacionalista, es una soberanía de los pueblos. Y su principal pilar es la agroecología. ¿Dónde estamos? Pues estamos como movimiento construyendo alternativas en el campo, en la cuestión de formación, creando escuelas, universidades campesinas, donde con nuestra propia formación alternativa al modelo neoliberal, con nuestros propios profesores, nuestros propios saberes y conocimientos, fortalecemos lo que son procesos de agroecología, agroecología entendiendo no como una agricultura orgánica, ecológica, certificada, sino un proceso social y un proceso político. Fortaleciendo nuevas economías, mercados locales, nuevas relaciones comerciales y especialmente a través de la soberanía construyendo alianzas, alianzas con la sociedad. Desafíos. Primer desafío, sobrevivir. Sobrevivir como movimiento campesino. Sobrevivir como campesinos y campesinas. Sobrevivir en el territorio. Sobrevivir en nuestros pueblos. Sobrevivir en la construcción de un mundo rural vivo. Segundo desafío, desarrollar políticas locales. Es decir, hacer intervenir a nuestros ayuntamientos, a nuestras instituciones locales, en dinámicas de políticas de soberanía alimentaria, en dinámicas de acceso de tierras a los jóvenes y las jóvenes, a los mercados locales, a fortalecer lo que es los valores identitarios del mundo rural en los pueblos también. Tercero, la lucha contra el patriarcado en relación a la lucha del poder institucional, en relación a la lucha por conseguir relaciones en la familia, en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, en el ámbito organizacional, conseguir realmente que haya procesos democráticos en las organizaciones, procesos absolutamente paritarios. Es decir, fortalecer nuevas formas de funcionamiento, no el jerárquico, no el clásico de los sindicatos obreros, que es ejecutivo, vertical, etc. Cuarto, la lucha para mantener nuestras culturas campesinas, nuestros saberes, nuestros conocimientos sobre la tierra, sobre el territorio, sobre nuestras tradiciones. Es decir, es muy importante valorizar lo que somos. Y finalmente, otro desafío es organizarse mejor, construir mejor las alianzas, y no cabe acabar ninguna reflexión sobre Vía Campesina sin decir, globalicemos la lucha, globalicemos la sociedad. Obrigada por estar acá. Obrigada, Norma Lúcia, Lanca, Aurora, el traductor. Voy a hacer una presentación un poco más académica, disculpen por esto. Yo he trabajado desde hace más de 20 años con los pueblos indígenas en Amazonía, en diferentes regiones de Perú y sobre todo Colombia. En particular voy a hablar, sin embargo, de un trabajo de investigación colectiva que hicimos en conjunto con investigadores locales, investigadoras e investigadores locales en cuatro regiones de Colombia, que son el trapecio amazónico, esta puntica acá, del cual voy a hablar, la Guajira, que es la punta extrema, que es territorio guayú, una zona desértica, en la costa del Pacífico con poblaciones afro y la frontera con Ecuador, que es una zona, digamos, campesina, pero también con unas raíces indígenas en un proceso también de reetnización. Esta es la zona donde realicé el trabajo, donde viví 8 años y donde trabajé hace 20, que es un resguardo indígena en las afueras de la ciudad de Leticia. Los habitantes indígenas de esta región han sido desplazados durante la bonanza cauchera, el boom del caucho, a principios del siglo pasado. Fueron esclavizados, deportados y finalmente llegaron acá y reconstruyeron territorio, relaciones interétnicas muy cerca de la ciudad. Trabajé con diferentes grupos étnicos, por la razón que le acabo de decir, es una zona muy multiétnica, ¿no? Ese estudio, el objetivo de la investigación era buscar comprender las experiencias de las comunidades indígenas y afrocolombianas para promover la soberanía alimentaria y en especial el lugar de los bienes comunes y de los significados atribuidos a los bienes comunes en tales luchas. Voy a anticipar solo brevemente la cuestión de los bienes comunes, que es un tema muy relevante. De hecho, la Vía Campesina hace pocos años reconoció que la protección de los bienes comunes está en el corazón de las luchas para la soberanía alimentaria. Nosotros habíamos tentativamente identificado nuestro digamos, plan de investigación como bienes comunes. Nos habíamos limitado al agua, a las semillas y a los paisajes biodiversos. También después incluimos el conocimiento. Porque esos son los bienes que en Colombia están, y como en el resto del mundo, están siendo despojados, privatizados, extraídos. Nuestro abordaje buscaba cuestionar la aproximación que se hizo a los bienes comunes con su enfoque en las normas, las instituciones, las estrategias de resolución de dilemas sociales. Esos abordajes parecen no tomar en cuenta que las normas no surgen en un vacío, sino que reflejan particulares cosmovisiones, marcos conceptuales construidos por los miembros de una sociedad para dar sentido y actuar en el mundo. Son mundos realmente diferentes, construidos por prácticas de interrelación, por relatos, por valores, por sentimientos. Y nuestra idea es que antes que todo había que buscar desentrañar estos marcos culturales, ontoepistemológicos, disculpe la palabra, de referencia. Y que tenemos que preguntar por el significado de los bienes comunes en otras construcciones socionaturales. Eso implica estar dispuesto a cuestionar ciertas dicotomías, como la dicotomía entre naturaleza y sociedad, entre objeto y sujeto, entre cuerpo y mente, que son establecidos por el pensamiento moderno occidental, que son dicotomías que estructuran tanto la comprensión de los bienes comunes como recursos, como la definición de los derechos humanos. Un indicio que andábamos por buen camino esto, okay, es que los indígenas nos dimos cuenta muy pronto que los indígenas no consideraban relevante el concepto de bienes comunes y tendían a evitarlo. Estaban de acuerdo que las semillas, el agua, los paisajes pueden ser utilizados por todos, ya que nadie tiene sobre ellos un derecho exclusivo, pero se resistían a considerar estos bienes como recursos u objetos. Más bien hablaban del bien común. Voy a retomar esto más adelante. Voy a empezar por dos preguntas que surgieron de manera muy clara en la colaboración investigativa. Éramos cuatro investigadores académicos a diferente, digamos, nivel, entre una, muy jóvenes y muy viejos. Y también teníamos investigadoras e investigadores locales, indígenas, campesinos, afro, que trabajaron con nosotros en estas cuatro regiones. La pregunta es, ¿qué es el alimento y qué es la soberanía? Responder esas preguntas desde el punto de vista de los indígenas nos insta a considerar las concepciones subyacentes del cuerpo humano, el territorio, la comunidad, el poder y la propiedad. Voy a cerrar. Bueno, ¿se escucha? Hay una idea compartida entre los indígenas amazónicos, es que el cuerpo humano es un acumulado de diversas sustancias y actos, no está dado. Es una construcción frágil que está incesantemente propensa a la desintegración, que debe ser mantenida mediante procesos intencionales y constante de fabricación. De la misma manera, el vínculo entre el cuerpo social, el cuerpo físico, cuerpo humano y la identidad social no está dado y no es inmutable desde el momento de la concepción, sino que es el resultado de un proceso gradual, laboriosamente producido. La alimentación es un proceso fundamental de dicho, es un aspecto fundamental de dicho proceso. La ingestión de alimentos y bebidas producidos culturalmente forma gradualmente cuerpos dotados de hábitos sociales y cualidades morales distintivas de los humanos. La dieta, por ejemplo, va de acuerdo con las diferentes etapas de la vida, comenzando desde antes del nacimiento y varía según el género, la posición social, las condiciones de salud de una persona y marcan la realización de tareas como abrir una chagra, una huerta, cazar, mantener el feto durante el embarazo y cumplir con... una dieta estricta es un requisito indispensable de la adquisición de conocimientos culturales expertos. La idea de que la comida es el medio de aprendizaje es el medio no simplemente para incorporar, sino para dar cuerpo a la identidad. Aparece con frecuencia en las evaluaciones de los cambios en la dieta y en el apego ideal a la comida tradicional. Por ejemplo, entre los muinanes, el primer alimento sólido que se le da... Sí, ¿quiere que repita? Más despacio. Entonces, entre los muinanes, una de estas etnias, el primer alimento sólido que se le da a un niño o a una niña es un tipo de casabe, que es como un pan de manioca, distintivo del grupo étnico. Cada grupo tiene una forma de preparar este casabe de manera un poquito distinta. Entonces, el casabe es curado, se le hace un rezo para que la persona... un rezo, se reza, se le da una intención, se le transmite una intención a través de la palabra, del pensamiento, para que la persona que lo recibe lo prefiera sobre otros alimentos a lo largo de su vida. Una anciana huitoto, observando los niños de su comunidad, me decía, estos niños nunca van a aprender a pensar como indígenas, porque comen mucho arroz en vez que los tubérculos producidos por nosotras en la chagra. La relación entre las mujeres y sus cultivos también se expresa a veces a través del lenguaje del parentesco. Ellas encienden fuegos en la chagra para calentar a los cultivos. así como se calienta el niño en el vientre con el calor de la olla. Hacen esto para que los cultivos reconozcan a su mamá. ¿Te perdiste algo? Es que más despacio. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, las mujeres encienden unos fuegos, unas fogatas en la chacra, en la huerta. De la misma manera en que cuando una mujer está embarazada, calienta el bebé que está en su barriga con el vapor de la olla, la panela. Es que hablo además un español medio italiano y además colombiano, entonces es un reto. Y se hace esto para que los cultivos, así como el bebé, reconozcan a su mamá. Ciertas plantas son personas, son consideradas como personas que tienen emociones, intencionalidades, que se asustan con la voz de los humanos, se marchitan y mueren. Se mueren, entonces las personas tienen que hablar con una voz bajita cuando se acercan a esas plantas. Para sembrar una chacra, los principios que regulan la siembra incluyen conocer el calendario ecológico. La chacra es una huerta de corta y quema, se llama la técnica. Primero se cortan la vegetación y después se quema y después se siembra. Son huertas que duran 2 años en producción y después se dejan a rastrojos, es decir, que la vegetación vuelve a crecer. Cuando se corta, no se corta todo. Se dejan las plantas que sirven, que tienen alguna utilidad, se dejan los árboles grandes y va así rotando, se va rotando de una chacra a la otra. La chacra siguen produciendo para los animales, entonces cuando se dejan al rastrojo los animales van a comer y los humanos los cazan. Pero hay esta idea de dar también, de retribuir a la naturaleza. Entonces esos principios implican conocer el calendario ecológico, epidemiológico y ritual. Hay que elegir el terreno, no solo físicamente, sino también espiritualmente, porque los territorios, la tierra, tiene dueños. Hay que hacer un convenio con esos dueños espirituales del territorio. Hay que mantener un diálogo con ellos. Hay que controlar el trabajo por medio de las dietas. Y hay que compartir los productos sin egoísmo. El cumplimiento de estas dietas exige, por ende, la corresponsabilidad de las familias indígenas frente a los espacios cultivados, para asegurar no solamente la abundancia de la cosecha, sino la buena salud del individuo, la sociedad y la naturaleza. Esas dinámicas sociales de producción, preparación, intercambio y consumo de alimentos son también un medio para concebir y relacionarse con el mundo. Lo que nosotros llamamos naturaleza es, para los indígenas, es habitado de múltiples seres con diferentes dominios y poderes que son asociados a elementos del paisaje como rocas, salados son fuentes de sal, donde la tierra es salada, los animales van allá a chupar, a lamer la sal. No, estoy a la página, no. Tengo que hablar más rápido. Bueno, entonces voy a olvidarme de esto. ¿Puedes compartir más experiencias después en la parte de las preguntas? Listo. Tendremos tiempo. Ok. Entonces, los humanos tienen que negociar con esos dueños para obtener beneficio. ¿Mm? Ellos son dueños, son los dueños de los recursos y tienen que cuidar por los recursos, son dueños espirituales, cuidan por los recursos y los humanos tienen que negociar con ellos para obtener los recursos. Y tienen que devolver a la naturaleza, o sea, ellos toman, pero también la idea es que devuelvan. Por ejemplo, los rituales de baile son uno de los eventos más importantes para devolver a la naturaleza. Entonces, esos actos alimentarios, producción, preparación, intercambio, consumo, no son solo actos sociales, sino son actos que establecen la sociedad, las relaciones con el entorno, las relaciones con otros seres no humanos. Para los indígenas, hay una interdependencia radical entre todo lo que existe. La vida es un tejido y su reproducción y permanencia son solo posibles gracias a la relación constante entre todos los elementos del tejido, en el cual el ser humano es solo un actor entre otros. Los humanos comparten la responsabilidad de cuidar este tejido. A eso se refieren cuando hablan del bien común, es hacer la vida en común. Estas pues, han sido llamadas ontologías relacionales porque existen solo gracias a las relaciones que las conectan, que conectan las entidades en este tejido. Mientras que las definiciones occidentales dominantes, el territorio es un área delimitada, una porción del espacio que pertenece a un sujeto, que ejerce sobre él su soberanía de manera exclusiva. En las ontologías indígenas, la ocupación del espacio no es equivalente a propiedad o tenencia, más bien son las personas que pertenecen a la tierra. La propiedad toma la forma de una red de relaciones, una comunidad de seres relacionados entre sí como poseedores y poseídos. Perspectivas similares son reivindicadas por los pueblos indígenas también a lo largo de todo el continente. Por ejemplo, en Cherokee hay una palabra para expresar una relación sostenible que es pertenecemos el uno al otro. Pertenecer el uno al otro quiere decir ser responsable el uno del otro y del mundo natural. Bueno, aquí voy a tener que cortar esto. Y tenía un poco un recurso, un relato sobre la transformación del concepto de soberanía en la vía campesina. Claramente es un concepto que se ha ido ampliando desde la tierra al territorio. Hay movimientos en Colombia también que están hablando de territorio, no simplemente como un espacio geográfico, sino como una construcción sociohistórica que incorpora conocimientos, visiones del mundo, diferentes formas colectivas de gestión de los recursos. Y esto muestra que lo que está en juego no es simplemente la defensa de los recursos, sino enteros sistemas culturales, comunidades del alimento. Esta propuesta logra alterar el significado de soberanía, significado hegemónico, ¿no?, que deriva del soberano, pero solo parcialmente, ya que este modelo sigue basado en un modelo de autoridad pautado por el marco político y legal que emana del Estado. Hay otro investigador, Mohawk, de Norteamérica, que dice que la descolonización real del concepto de soberanía requiere desconectar sus raíces occidentales y cuestionar lo supuesto de una idea de poder modelada en términos del Estado. Esto implica tratar de teorizar la soberanía más allá de la noción coercitiva clásica del Estado-nación, en términos de una pluralidad de comprensiones y compromisos con el mundo. En las conceptualizaciones indígenas de soberanía, esta emana de una relación de intradependencia que urde comunidades y territorios, relación que conlleva corresponsabilidad y de la cual depende la pervivencia de ambos. Un anciano yukuna ofreció una explicación clara de esto cuando al preguntarle yo qué es soberanía, él contestó sin dudar, soberanía es responsabilidad. Pues yo creo que mi tiempo ha terminado, entonces me gusta que esta frase de un anciano yukuna cierre la presentación. Hay más información que quería compartir con ustedes, pero lo puedo hacer después, me dicen entonces. Gracias. Buenos días a todas y todos. Tener un público así tan expresivo un sábado por la mañana significa o que el tema es muy interesante o que aparte de eso es urgente y necesario. Entonces, en primer lugar me gustaría agradecer la organización por haberme invitado a estar acá hoy con ustedes hablando un ratito y por compartir también la mesa con estos colegas. Ya empezamos así, no vamos a ser amigos. Tengo esa mala costumbre, perdón. Bueno, y por compartir la mesa acá con los colegas tan experientes, con intervenciones bárbaras, o sea, como se puede imaginar, no tengo presión ni una encima de mí, estoy tranquilísima para empezar. Y ya le pido perdón también al traductor, ¿no? Cualquier cosa, dame un tirón de orejas y estamos bien, ¿eh? Sin resentimiento, por favor. Bueno, para empezar, voy a hacer una breve conceptualización del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas sobre una perspectiva holística en que la garantía del derecho humano a alimentación y nutrición adecuadas pasa por el acceso, no es una cuestión de producción, y sino que esa cuestión de restringir el acceso a la alimentación es causada por una condición de pobreza estructural en que solamente el desarrollo socioeconómico efectivo, sostenible, puede superarla. Bueno, ¿puedo? No. Entonces, dicho esto, podemos hacer un paralelo con el papel central de la mujer para la realización del derecho humano a la alimentación y, consecuentemente, para la soberanía alimentaria. La mujer ejerce una función transversal en todo el sistema alimentario en su integralidad. O sea, tanto de la perspectiva del consumo como de la perspectiva de producción. Y en relación a la perspectiva productiva, más del 50% de la producción de alimentos procedentes de la agricultura familiar a nivel mundial proviene de las manos de mujeres, o sea, son ellas que cultivan, que labran y que realizan la cosecha de los alimentos para que lleguen a la mesa de las personas. Y eso es frecuentemente olvidado. Hablando de la comunidad de países de lengua portuguesa, o sea, de la CPLP, ese número puede llegar alrededor del 90% en algunos países africanos de lengua portuguesa, donde representan esa fuerza en el campo, ¿no? Entonces, aparte de las mujeres rurales seren productoras de alimentos de calidad, posúen conocimientos tradicionales que están íntimamente relacionados a la práctica de la agroecología. Entonces, aparte de promotoras de la biodiversidad, también son cuidadoras de esta biodiversidad a través de la experimentación, de la selección y del uso productivo de las semillas, en que tienen un amplio conocimiento de los recursos fitogenéticos y genéticos. Bueno, entonces esos saberes empíricos que el capitalismo reniega, ¿no? Sostienen a los sistemas agrícolas tradicionales sostenibles Y son conocimientos pasados de generación en generación, ¿no? Y que están en riesgo actualmente porque no hay políticas que garanticen la estadía de las campesinas en el campo. Entonces, todos esos conocimientos están fadados a desaparecer. ¿Puedo? Ah, bueno. Esos conocimientos son conocimientos altamente especializados que necesitan ser respetados y reconocidos para realizar una transición a los sistemas alimentarios justos y que su contribución es fundamental para la reproducción de los medios de vida. Entonces, ese papel fundamental de la mujer rural en las varias funciones sociales son absolutamente fundamentales para sostener a la sociedad como un todo. Aparte, es necesario decir que el concepto de agroecología es actualmente apropiado por el mercado. Entonces, eso significa decir que la agroecología hoy predominantemente es vendida como un concepto altamente técnico y academicista. Pero la agroecología no es eso, no tiene nada que ver con eso. Porque la agroecología no se resume a la transición de un modelo de producción, sino que propone relaciones justas, igualitarias, equilibradas entre las personas y entre las personas y el medio ambiente. O sea, presupone que se traspasen un modelo capitalista, racista, bueno, machista, ¿no? Y que de cierta manera mercantiliza a la vida. Muy bien. Entonces, de esa manera, la agroecología, que perpasa por una visión feminista, es un movimiento de resistencia a la mercantilización de la vida, de la comida, de la tierra y de la naturaleza como un todo. Bueno, entonces, hablando ahora un poquito del enfoque a partir del consumo, la mujer urbana, igual a la mujer rural, tiene un papel fundamental para la producción y la reproducción de los medios de vida. Obviamente, su oficio es asociado a las mujeres por una cuestión de discriminaciones de género socialmente construidas, que pasan de generación en generación también. Exacto. Y que les son funciones sociales que les son atribuidas simplemente por el hecho de haber nacido un ser humano femenino. O sea, como dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, ¿no? Si no se llega a serlo. Entonces, esa división sexual del trabajo presupone que la mujer alimenta al mundo de todas las formas posibles. No solo a partir de una perspectiva productiva, pero también porque la sociedad la responsabiliza por el almacenamiento de los alimentos, o sea, su conservación, su transformación y cocinarlos, ¿no? Entonces, pero ahora viene un plot twist tremendo. ¿Cómo se traduce plot twist, no? No sé. Bueno, este plot twist es lo siguiente. A pesar de la mujer rural ser y urbana ser la mayor responsable por alimentar al mundo, ella también es la más vulnerable a la pobreza y a la inseguridad alimentaria. O sea, en otras palabras, la mujer rural es la que más pasa hambre. O sea, Me encantaría acordar quién dijo esta sentencia, deja ver, fue Rivera y Álvarez. Ellas dijeron, son dos autoras distintas, ellas dijeron que si el hambre tiene rostro campesino, además tiene rostro de mujer. Y bueno, eso pasa porque las mujeres todavía hoy en día son consideradas ciudadanas de segunda clase y por eso están susceptibles a sufrir diversas discriminaciones de género y opresiones generadas por un sistema de mercado capitalista y una sociedad patriarcal. Bueno, estas discriminaciones de género socialmente construidas y bueno, que originan relaciones de poder desiguales y jerárquicas, incluso dentro de los propios hogares de las mujeres, son obstáculos gigantes a la realización de los derechos de las mujeres rurales. Y siempre que digo mujeres rurales, de cierta manera también incluyo a las mujeres urbanas, porque es posible ser mujer rural y ser mujer urbana, es posible ser productora y consumidora, y entonces y es necesario hacer esa integración entre la mujer rural y la mujer urbana, en todo un análisis, porque si no, acaba no siendo representativa. Bueno, en este ciclo de desprivilegio generado por esos factores socialmente construidos, los factores socioculturales, políticos y económicos, las mujeres no tienen pleno acceso a recursos económicos y productivos, y entonces estamos hablando directamente de acceso a la tierra, al agua, a las semillas tradicionales, al crédito, a la salud, a la información y a la educación. Y bueno, y aparte de eso, sufren una exclusión sistémica de los espacios de gobernanza y de los procesos de toma de decisión. Para que tengan una idea, solamente 2% de las mujeres tienen la propiedad de la tierra a nivel mundial. Eso es un número. Imagínense ustedes, si ellas son las que más producen alimentos, algo está mal, ¿no? Que tengan solamente 2% de la propiedad de la tierra. Cuando hablamos de los datos de la comunidad de países de lengua portuguesa, tenemos números un poco más positivos. Los agricultores y agricultoras rurales, familiares, detienen el 10% de la propiedad de la tierra. Y ahí tenemos una igualdad, digamos, de cierta manera virtual, porque a pesar que en términos de propiedad de la tierra, hombres y mujeres están en cierto pie de igualdad, cierto. Por un lado, las mujeres rurales no están en todas las estadísticas y por otro lado, se observa en la comunidad de países de lengua portuguesa que las tierras de las cuales las mujeres rurales son propietarias tienen menor valor agrícola. Pero, por otro lado, mientras los hombres tienen las tierras con mayor valor agrícola, la fuerza de trabajo en esas tierras sigue siendo mayoritariamente de mujeres. Ya, vamos pensando juntos, ¿eh? Bueno, así que el papel central de la mujer rural y urbana, del cultivo a la mesa, es evidente y reconocido. Y por más que las mujeres sean, víctimas de una condición estructural, por otro lado también son agentes de un cambio de paradigma para superar sus propias opresiones. ¿Solamente 3 minutos? Bueno, vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacer acá. Bueno, Entonces, el empoderamiento de las mujeres rurales como agentes de desarrollo socioeconómico efectivo, sostenible, es primordial para la realización del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas y para la soberanía alimentaria. Pero ese papel es frecuentemente invisibilizado, no remunerado o, cuando remunerado, mal remunerado. Y eso obviamente es un impedimento a su autonomía económica e incluso de existencia. Pero también tiene sentido porque el capitalismo no valora lo que no es producido en larga escala o lo que no genera lucro, ¿no? Y lo que genera lucro es papel. La producción de la vida no cuenta como lucro. Entonces, para tener una efectiva transformación social, hay que pensar en agroecología, en agricultura familiar, en realización de los derechos de las mujeres rurales para lograr la autonomía de los pueblos en sus sistemas alimentarios y en sus territorios. O sea, en otras palabras, la revolución para un mundo más justo e igualitario será feminista, anticapitalista, antirracista, anti-LGBTfóbico y, perdónenme, pero el protagonismo viene del sur global. Exactamente. Ah, y el protagonismo de esta revolución también viene del sur global. Exactamente. Bueno, ¿cuánto tiempo más tengo? Porque finalmente llegamos a la experiencia de la red, ¿eh? La red de las margaridas de la CPLP, que no tiene mucha traducción, o sea, va a ser Hedge das Margaridas de la CPLP, ¿no? Nació institucionalmente en 2017. Eso porque a costa de mucha lucha de la sociedad civil desde 2012, y ahí tenemos que subrayar la actuación del mecanismo para la facilitación de la participación de la sociedad civil en el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Bueno, perdónenme las siglas, pero vamos a superarlas juntos, se los prometo. Y también de la plataforma de los campesinos de la CPLP. Finalmente, en 2017, la Declaración de Brasilia reconoció a la Red de las Margaridas de la CPLP como un espacio político para fortalecer y dar visibilidad a esta lucha y consensualizar demandas para incluir los derechos de las mujeres rurales en el centro de la agenda comunitaria. Más que un mensaje político, la red tiene que convertirse en un compromiso político de los países miembros, pero no solo eso, la tarea más difícil es hacer que esos compromisos políticos sean cumplidos. El principal brazo de actuación de la red es buscar por la igualdad económica, social y política de las mujeres y ir en contra las discriminaciones de género socialmente construidas para garantizar un acceso igualitario a sus derechos y igualmente garantizar la inclusión de esas mujeres rurales en los espacios de gobernanza y en los procesos de toma de decisiones. Estos espacios, incluso, es necesario decir que no son dibujados para las mujeres rurales. No son espacios democráticos. Son espacios que incluso son hostiles a esa participación. Es necesario descentralizar el poder. Y muchos de los compromisos políticos asumidos gracias a esa lucha de la sociedad civil, todavía no fueron cumplidos. muy pocos fueron cumplidos en realidad. Y entonces tenemos diversos instrumentos internacionales, como la Convención para la Eliminación contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, y más recientemente la Declaración de las Naciones Unidas por el Derecho de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. E incluso tenemos marcos legales a nivel nacional también. El misterio acá es que, a pesar de estos instrumentos, las mujeres rurales, que tienen su año, este es el año de la mujer rural incluso. Estamos a punto de entrar en la década para la agricultura, en la década de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. Y los derechos de las mujeres rurales siguen siendo insistentemente violados. Bueno, lamentablemente, voy a tener que ser un poquito redundante, pero eso pasa porque las relaciones de poder desiguales que trabajan con la exclusión por raza, género y clase, y sexualidad también, se retroalimentan. Y eso obviamente influye en la voluntad política, que es casi nula. Entonces, voy a intentar ir para un encerramiento, por favor, Aurora. Discúlpame, no sé cómo te voy a mirar a la cara allá afuera, pero bueno. Rivera y Álvarez también dijeron que algo pasa, porque las mujeres siguen siendo el sur de todos los nortes. O sul de todos os nortes. E el sur del próprio sur. Então, este ano que estou como facilitadora regional de la Red de las Margaridas, ha sido um grande honor para mim conhecer a tantas mulheres tão fortes que han luchado por décadas para la realización de los derechos de las mujeres rurales. Nuestro primer desafío como red fue identificar y reunir a las líderes que ya trabajaban con esa temática en los países de lengua portuguesa. Esas compañeras hicieron parte de la construcción de la red. Entonces, obviamente, cuando la red nació, ellas fueron a ser parte de eso, ¿no? Bueno, nos comprometimos a fortalecer, articular y visibilizar la red. Y cuando yo fui a hablar con ellas por primera vez, yo ya sabía que los derechos de las mujeres rurales eran insistentemente violados. Pero al hablar con ellas, me di cuenta que estaba hablando con agentes de desarrollo efectivas, con protagonistas de su propia historia, que mi papel como facilitadora es facilitar, que ellas tienen voz, nadie le da voz. Exactamente. Y aparte de eso, estaba hablando con una de las mayores responsables por alimentar al mundo. Eso me hizo entender que el papel de la red es basado en una trayectoria de lucha, resistencia y resiliencia. Y no importa los desafíos que vamos a encontrar por enfrente, que vamos a hablar un poquito de ellos en el debate, y son varios, pero no importa que tengamos estos desafíos, porque estamos juntas. Sin recursos, seguimos enfrente vamos a ultrapasar estas cuestiones, aunque tengamos mucho trabajo a hacer por enfrente. Bueno, no podría encerrar, pero ya, juro que ya estoy yendo a ese, pero no podría encerrar sin decirles por qué la red de las Margaridas se llama Margaridas. Eso es por Margarida Alves, que incluso es la misma persona que influenció la marcha de las Margaridas, que es una iniciativa brasileña de las compañeras que hacen parte de la red. Margarida Alves fue una de las primeras mujeres a luchar por los derechos de las trabajadoras y trabajadores rurales. Fue presidenta de un sindicato por más de 12 años en el interior de Brasil, y ustedes ya pueden imaginar lo que le pasó. Fue brutalmente asesinada por industriales, por tierratenientes, y se convirtió en nuestro símbolo de lucha. Y ella tenía una sentencia célebre, que es la siguiente: que es mejor morirse por luchar que morirse de hambre. Es esa. Pero igualmente vamos a tener tiempo para el debate, así que abrimos este espacio. Todas las preguntas, bienvenidas. Intento hablar en español. Como dijo Victoria, las prácticas agroecológicas se están apropiando para objetivos diversos. Por ejemplo, los mercados verdes capitalistas, en parte la soberanía alimentaria, por el último objetivo, los productores o agricultores construyen una economía social y solidaria, sobre todo para establecer nuevos mercados para ganar renta y para extender los beneficios de sus prácticas agroecológicas. Pregunto, ¿cómo analizar y ampliar las estrategias de construir una economía solidaria? Podemos hacer más preguntas, recolhemos algunas. Obrigado, vou falar em português. Foi dito aqui na primeira intervenção do Paulo. Peço desculpa, não sei se eu acho que. Só uma coisa. Precisam dar uma tradução. Não, mas tem que falar alto. Devagarinho. Mais alto? Sim. Mais alto e mais devagar. E em portanhol? Foi dito. Eu posso ir fazendo a tradução. Não, na primeira intervenção, se não foi eu, se eu ouvi bem, que 55% dos gases poluentes são devidos à agricultura industrial. As informações que eu tenho é que a pecuária intensiva é responsável por cerca de 18%. Apenas. Eu gostava de esclarecer esta grande diferença entre uma coisa e outra. Não sei, a partir da admito que sejam as outras culturas que não estão ligadas aos pastos para os animais, seriam responsáveis por isso, mas acho demasiado a diferença que me fazia. E já agora, se pudesse depois saber as fontes onde posso consultar estes dados com mais detalhe, agradecia. Cada um fazer é investigação. E o que eu trago de lá, e daqui, daí que eu também vim para aqui para ter outra perspectiva, porque acho que não deve haver nem só a perspectiva ciência, nem só a perspectiva social, e o que está mais que provado pelos investigadores é que a agricultura intensiva não é o caminho. E que os modos de produção biológicos, neste caso a agricultura familiar, tem todos os procedimentos da agricultura biológica sem certificação, mas isso não interessa. O que eu acho é que, por exemplo, França, que houve uma apresentação de um investigador francês, que diz que devemos unir ciências agrícolas, ciências sociais, ciência de nutrição, de alimentação, a saúde e a ecologia. Ou seja, qual é o caminho, visto que Portugal ainda só está a tentar provar que a agricultura e a ecologia são o caminho, e excluir a sociologia neste momento, qual é o caminho a percorrer para unir estas ciências que iam estar a trabalhar em conjunto? O que é que podemos fazer para que tudo isto entre em harmonia, sem confronto entre investigadores e só a ciência e a sociologia de parte com os seus contributos? Eu tinha uma questão para, de certa forma, colocar a todos os três oradores, mais no contexto nacional em que eles fizeram, no caso da Vitória, no caso da Rede das Margaridas, regional, isto é, que é, falamos muito de agroecologia neste debate, e sabemos que a lógica capitalista é uma lógica cooperativa que coopta conceitos. Temos o caso da agricultura biológica, vamos por esses caminhos também, de certa forma também na agroecologia. E a minha questão para os três oradores no contexto nacional e regional é como é que os atores locais e regionais estão preparados para essa... Se isso já está a acontecer, primeiro, e se ainda não aconteceu, como é que se estão a posicionar e a, de certa forma, munir de lógicas coletivas para impedir que essa cooptação aconteça no caso do conceito da agroecologia. Graças. Bueno, vamos a ver si articulamos las preguntas. La primera pregunta fue de este señor. ¿Cuál es su nombre? Les. Yo estoy muy confusa si yo respondo en portugués o en español, ¿no es verdad? Ah, ok. Bom, como eu ouvi português, agora minha cabeça virou completamente para o português. A construção da economia solidária também perpassa por uma perspectiva feminista, ou seja, essa economia tem que incluir o trabalho que o capitalismo não valoriza, que é o trabalho que não se mede em dinheiro, digamos assim, né? Que é o trabalho para a reprodução dos meios de vida. Então, é preciso gerar essa mudança de pensamento e passar a valorizar o saber empírico, por exemplo, da mesma forma que se valoriza o saber acadêmico. E aí eu acho que a gente já faz uma outra correlação com a pergunta da colega, que perguntava se a agricultura intensiva não é o caminho, como juntar todas essas ciências em torno da criação de um sistema alimentar sustentável. E eu acho que perpassa muito pela valorização da agricultora e do agricultor como protagonistas dessa história. Porque geralmente a gente faz uma, de certa forma, uma análise de cima para baixo. E isso não tem funcionado. Não tem funcionado porque o saber empírico não é menor, não vale menos do que o saber acadêmico. Então, eles andam lado a lado. Sobre os dados que o colega que nos trouxe do dano que a agropecuária intensiva faz, a gente sabe que além, por exemplo, falando de um caso, do caso do Brasil, né, que é o país que eu vivi muitos anos, o problema da agropecuária intensiva, além da monocultura, além dos efeitos dos gases de efeito estufa, além de se apropriar da terra, que não é sua, ela é protagonista de um sistema exploratório, ou seja, explora todas as pessoas que ali viviam ao redor, como os povos originários, por exemplo, porque a colega Giovanna sabe que a agropecuária e os pueblos originários não charlam, não? Então, é necessário entender, na verdade, como que se não só os custos em gases do efeito estufa, mas também todos os custos sociais que isso tem. É claro que eu acho importante falar de uma visão ambiental, a gente está no encontro ecossocialista, mas eu acho muito importante também falar dos custos sociais que isso acarreta. E são vários, são conhecidos e são completamente contrários à biodiversidade, por exemplo, e também são esses geradores, assim como o latifúndio, né? Ou seja, o latifúndio, a agropecuária intensiva, a monocultura, todas elas andam de mãos dadas com o capitalismo, gerando a pobreza estrutural que impede o estabelecimento da soberania alimentar. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. A pergunta do meu colega Sérgio Pedro, já conheço de longa data. Temos algumas divergências ideológicas, né, Sérgio? Mas, a agroecologia tem sido uma pauta muito trabalhada dentro dos movimentos de luta pelos direitos das mulheres rurais, porque, como dito na apresentação, as mulheres rurais estão intrinsecamente ligadas à prática da agroecologia, né? Então, a agroecologia não pode ser desvencilhada também de uma perspectiva feminista e não pode ser desvencilhada de saberes tradicionais. Isso é um ponto fundamental. A agroecologia precisa ser a prática que leva à soberania alimentar. Eu acho que eu vou passar para os meus colegas agora e depois a gente continua essa conversa. Pues sí, la última pregunta, aún si se dirigía en particular a la agroecología, pero es una pregunta que nos reta mucho, ¿no? ¿Qué hacer con esta avanzada del capitalismo extractivista, la privatización de hasta, pues falta poco que llegamos al aire, privatización, expropiación, despojo de conocimientos y de los recursos? Yo creo que, bueno, el aprendizaje, yo quiero que me hago vocera, no de los movimientos indígenas, sino de los indígenas, de las personas con quien trabajo hace muchos años, digamos, en Colombia en particular los pueblos indígenas tienen muchos derechos reconocidos por la Constitución de 91, que es una de las constituciones más avanzadas en cuanto al reconocimiento de la pluralidad, del pluralismo también de la nación. Son claramente derechos que están siendo reducidos, pero están ahí. Y los indígenas tienen... han mostrado la capacidad de reivindicarlo y de ampliarlos. Y es tan interesante, pues muy interesante lo que pasa en Colombia, por ejemplo, ahí el convenio de la OIT 169, que reconoce, por ejemplo, el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas, solo para los pueblos indígenas, ¿no? Pero esta idea, este derecho, que, digamos, no se aplica como debería, pero está. Los pueblos indígenas lo utilizan cuando se realizan proyectos extractivistas en su territorio. Se está ampliando también a comunidades no indígenas. En la Constitución de Colombia también reconoce el derecho a la consulta en general, la consulta popular para los campesinos. Por ejemplo, ahora se está movilizando este derecho, esta consulta popular, y el hecho de que está reconocido en la Constitución por poblaciones de pueblos campesinos contra la industria minera. Han intentado anular estos procesos de consulta y, sin embargo, como está en la Constitución, va a ser difícil que se pueda hacer. Pero hay consultas populares en toda Colombia. Cuando ha sido, digamos, la Corte ha decretado que no se podía, que no se po- digamos que los in- el bien de la nación iba por encima de los bien, de las decisiones de estos territorios, hubo un momento en que la gente dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos o no seguimos? Habían consultas programadas en muchas regiones de Colombia y finalmente la gente decidió seguir con esto. Y esto implica que las personas puedan decidir qué se hace en sus territorios y decir no, por ejemplo, a estos megaproyectos de extracción minera o otros megaproyectos. Entonces, esto me parece que es algo que, digamos, que nos da cierta esperanza. Y también hay que transformar el marco, el horizonte de los derechos. Hay que mover la frontera de los derechos humanos. Los indígenas nos muestran que el derecho a la alimentación es un derecho que va más allá de lo humano. Es el derecho de territorios, de redes, que son para la conservación, para el mantenimiento y la reproducción de la vida, que es un tema que tocaron ustedes dos también y que me parece que es algo muy importante. O sea, la vida no es solamente la vida del humano, sino es la vida de toda una red de entidades humanas, no humanas, animales, territorios, conocimientos también, que son reproducidos a través de la producción, el consumo, la producción alimentaria. Primero, en cuanto al cambio climático, hay dos organizaciones especialmente que han trabajado este área. Son dos organizaciones que yo creo que son muy fiables y muy buenas. Uno se llama GRAIN, G-R-A-I-N, tiene una página web muy buena, GRAIN, que ha trabajado especialmente la cuestión de la biodiversidad, el impacto animal en el cambio climático. Y otro es ETC Group, ETC Group. Y esos trabajan más toda la cuestión de las transnacionales y la tecnología. Y los dos son muy buenos, GRAIN y ETC. Pero en el fondo lo que estamos hablando son de modelos productivos. No toda la ganadería es mala. No toda la... Es decir, hay que hablar de modelos productivos. Hay un modelo productivo de ganadería intensiva que no cabe duda que calienta el planeta. Pero hay un modelo también productivo campesino de producción de carne y leche que no necesariamente es perjudicial. Es el equilibrio entre el territorio, la tierra y el número de vacas, por ejemplo, o el consumo de piensos. No sé si esa pregunta satisface, pero yo creo que GRAIN científicamente lo tiene muy bien trabajado. Y compañeras científicas muy buenas. Y la cuestión de la cooptación. Es un problema. Es un problema. ¿Y cómo luchar contra la cooptación? No, agroecología es un hecho político, ¿no? Es un hecho mecánico o meramente de modelo de producción sin orgánicos, sin fitosanitarios. Es un concepto político y social. Entonces, lo que está ocurriendo en el planeta es que hay cientos, literalmente cientos de escuelas y de universidades campesinas con pedagogía propia campesina, de campesino a campesino, que están trabajando todo el área de la agroecología. Y eso está ocurriendo. El gobierno francés ya puede hacer una campaña de agroecología, pero es igual. Lo que está ocurriendo sobre el territorio es que existe eso, en África también. En la India, por ejemplo, toda la agricultura, presupuesto cero, es muy interesante. A la agroecología se puede llegar porque tú no tienes nada sino los recursos propios y autónomos, o puedes llegar desde una visión y un debate más ideológico en el norte abundante, entre comillas. Entonces, eso... Y no nos tenemos que caer en la trampa de la certificación. La certificación es únicamente un mecanismo comercial para vender mejor. Comercio justo, productos locales, bio, organic... Es simplemente mecanismos de comercialización, nada más. No tiene ningún contenido ni social ni necesariamente medioambiental. Que la lechuga de Chile aquí puesta en Lisboa puede ser certificada. Pero su significado social, cultural, ¿cuál es? Es la misma, es el producto neoliberal. A algunos les puede molestar eso mucho, pero con comercio justo igual. Tenemos que ir más al fondo de las cuestiones. Y ya voy a aprovechar, si me permites. Fijaros, hasta el año 96 se hablaba de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria como un derecho al acceso a alimentos en el mercado. Era el mercado que daba esa capacidad de producir alimentos. Nosotros decimos que soberanía es un derecho social, es un derecho político. Soberanía en inglés, sovereignty, es de reyes, de monarquía, de relación de poder, de acuerdo. El debate es que hemos tenido este debate miles de veces. ¿Qué quiere decir soberanía? Al final estamos hablando de soberanía de los pueblos. No es una soberanía institucional, es una soberanía de los pueblos, como un derecho democrático al final de poder controlar lo que producimos, quién lo produce, cómo se produce, y todo lo que, toda la calidad, toda la relación con la salud, etcétera. Entonces, no nos perdamos en el debate de las palabras. Yo creo. Ya sé que este es un debate complicado. Y con los ingleses y con los franceses, pues no digamos, porque ellos miran al rey o a la reina. Eso no, de eso no estamos hablando. Pues entonces aprovecho. Pues, yo soy italiana. Pero sí, claro, me parece que el derecho a los pueblos, exactamente, si es. Pero también lo que yo quería decir con mi presentación es que para los indígenas soberanía quiere decir responsabilidad, es el ejercicio de la responsabilidad. No es posesión, no es, tampoco es control, tampoco es control. Porque, digamos, ellos no son dueños de los recursos, no se consiguen a sí mismos como dueños del recurso. Ellos pertenecen a la tierra, no es la tierra que les pertenece. Y a mí me parece que las palabras también son importantes porque nos permiten avanzar en el reconocimiento de otras formas de entender el mundo y ampliar lo que quiere decir alimento, lo que quiere decir soberanía. Soberanía alimentaria claramente tiene muchas ventajas. El concepto de seguridad alimentaria realmente además ha fracasado, o sea, vemos cómo fracasa para garantizar plenamente el derecho a la alimentación. Es un concepto que necesita ser reemplazado por el concepto de soberanía alimentaria. Pero tenemos que ampliar también lo que quiere decir soberanía y lo que quiere decir alimento, para poder incluir otras formas de entender esas dos cosas y su relación, y también para poder ampliar las luchas. Porque si nosotros pensamos en la tierra como algo que nosotros poseemos y no como algo que nos posee, del cual somos parte, finalmente la tierra sigue siendo un objeto y nosotros somos un sujeto. Si pensamos el alimento como algo que es un recurso y no como algo que forma personas con identidad, forma seres humanos, para los indígenas el alimento es lo que nos hace humano. Es lo que los cuerpos están hechos de comida. Si tú comes otra comida, piensa y eres otra cosa. Entonces, eso a mí me parece que es, estas no son simplemente palabras, son conceptos, es importante. Es, con eso yo no quiero, digamos, si yo personalmente pienso que las palabras sirven para apoyar las luchas, apoyar las alternativas contrahegemónicas. Y para poder ser contrahegemónicas, tenemos también que discutir los conceptos que nosotros hemos recibido, la forma de entender a nosotros en el mundo, en el territorio, y estas ideas del poder que vienen de una idea del poder del Estado, aun si ya no es soberanía nacional, es soberanía popular, pero la idea del poder que está detrás es una idea que, digamos, lo heredamos mal, lo discutimos, pero lo hemos heredado. Es un legado que tenemos que, del cual tenemos que deshacernos. Y los indígenas, ellos conciben, por ejemplo, el derecho a la alimentación. No es un derecho de un sujeto que reclama un objeto. Derecho a la alimentación es el derecho de todos los que hacen parte de un tejido del cual los humanos solamente son un actor. Y hay cosas muy interesantes que están surgiendo en este campo, como el reconocimiento de ríos, de territorios como la Amazonía, como sujetos de derechos. Entonces, gracias. Bueno, entonces también yo, ¿no? hablando sobre, rescatando el tema de la certificación, aparte de la certificación impuesta de la forma que está hoy, no sirve solamente a un propósito comercial, como aparte es completa en ese sentido, porque es excludente, ¿no? Los agricultores y agricultoras que no tienen recursos para certificación no tienen acceso a ciertos mercados, y eso ya hace con que la certificación tenga ese elemento de elitización que es necesario combatir. Yendo ahora a la discusión sobre soberanía alimentaria, a mí me parece muy subversivo y muy revolucionario que los pueblos se apropien de ese término, soberanía alimentaria, que es la capacidad de los pueblos de elegir sobre sus sistemas alimentarios. Es algo completamente revolucionario e innovador. Y me parece bárbaro esa visión de los pueblos originarios que creo que tienen que ser incluidas incluso en ese término de soberanía alimentaria. Pero también creo que la concepción de soberanía alimentaria fue creada justamente con el presupuesto de poder ser ampliada. Creo que ese es un principio originario del concepto de soberanía alimentaria. Estoy completamente de acuerdo que el concepto de seguridad alimentaria falló y que es un concepto usado por las organizaciones internacionales, ¿no? Y las organizaciones internacionales son, en último caso, gestionadas por intereses políticos, ¿no? Entonces es necesario decir que la lucha campesina ha intentado incluir el término soberanía alimentaria de la misma forma que pasó con agroecología, y hace poquísimo tiempo la FAO incorporó el término agroecología. Pienso que va a pasar lo mismo con soberanía alimentaria, pero no sin mucha lucha. Entonces es necesario seguir luchando en ese sentido, y las reivindicaciones son constantes. Los derechos nunca están garantizados, es siempre necesario luchar por ellos. Y bueno, era eso. ¿Más preguntas? Pues también quiero decir algo más. Como é que se encaixa a soberania alimentar numa cultura cidadina em que a especialização com o alimento é comercial? E como é que se pode encaixar essa ideia de soberania alimentar se não há espaço para ter na vida? Temos que realmente pôr as mãos na terra para ter essa ligação com a terra, com o alimento. Quando vemos que se calhar é mais fácil trabalhar numa coisa, ganhar dinheiro e pagar ao agricultor, não é? Ou mesmo que seja idealmente. Se não tem ligação com a terra, que vive num apartamento, como é que é possível? A minha pergunta era para os três oradores. Eu, por acaso, identifico-me um bocado com o que o Paulo estava a dizer, porque sou de uma terra que fica a 15 km de Braga. Vi a Lemos, estudei em 2003, 2004, ir de 45 pessoas para as 20, 15 que tem lá agora. Eu próprio estou deslocalizado também. Sou camponês, mas moro no Porto já há quase 3 anos, ou seja, compreendo muito bem este fenómeno de desertificação e muitos dos meus amigos saíram da nossa terra para arranjar trabalho. A minha pergunta é, e principalmente por interesse pessoal, e baseado nas vossas experiências pessoais destes movimentos, como é que vocês aconselhariam a passar esta ideia da agroagricultura? Como é que transmitiriam os vossos conhecimentos a começar do zero completamente? No entendí muy bien esta pregunta. Él también es campesino, sí. De un pueblo que ha ido por una población. ¿Y cómo es que hacemos aquí para empezar de cero a hablar de agroecología con la gente? ¿Cómo se empieza? It's a question to you. I don't remember your name, sorry. No, you. Giovanna. Oh, yeah. Giovanna. Okay. In my view, what you said about the indigenous vision should incite us to question the concept of common goods and talk instead of the common, like two French authors explained in a book, I don't know if you know it, Common by Dardot and Laval. Their idea is that the very notion of common goods entails that some goods are not common. And that you have to distinguish common goods and non-common goods. And they say that's the reason why international institutions today use the concept of common goods. And they oppose to that the idea that the common is something that is socially constructed and principally without limits, a priori without limits. It depends on the social process of construction of the common. And I think we should adopt this vision of the common instead of the commons. Quería responder especialmente a la cuestión de los derechos de soberanía alimentaria para la población urbana, ¿no? Básicamente es pues la soberanía alimentaria es un derecho ciudadano, que es una propuesta que sale del movimiento campesino, pero es un derecho ciudadano. Entonces, desde la perspectiva ciudadana, a mí me parece muy interesante, más con la crisis alimentaria que tenemos. Cómo desde los movimientos urbanos podemos decidir sobre lo que se come, quién lo produce, cómo se produce, los precios, la relación cultural. Y claramente en la sociedad tan individualizada y urbanizada hay una distancia entre lo que es la ciudad y el mundo rural tremendo. Hay una ignorancia en la ciudad que es desesperante y que se ve en los hábitos de consumo que son absolutamente capitalistas. Entonces hay que recuperar espacios democráticos de poder decidir sobre lo que comemos. Y yo creo que el proceso de los grupos de consumo son muy interesantes. Aunque sea una pequeña parte, políticamente es muy importante. Y muchos grupos de consumo no solamente buscan la relación con los productores ecológicos de cercanía, sino van resolviendo también los problemas de los campesinos y las campesinas. Entonces, hay un trabajo enorme de hacer ahí. Hay un trabajo enorme de hacer alianzas con los grupos campesinos y los grupos urbanos. Enorme. Y, no, en relaciones sociales, políticas, de conocer. Y me parece en Portugal también hay un desprecio desde la ciudad al campo. El campo, en España es claro, el campesino es de segunda, tercera categoría. Es el ocio urbano, es la cultura urbana que hegemoniza toda la relación social, ¿no? Y después hay otro concepto. Yo pienso que el campo es una solución digna de vida, de trabajo, de relación para muchísima gente de la ciudad que está en trabajo precario o no tiene trabajo. Es decir, una visión de recampesinizar el mundo rural con gente que no está contento en el mundo rural, en el mundo urbano, y que vuelve a un trabajo autónomo y más libre y más digno. No sé si he respondido. Se é uma luta realística pensar em pedir a partidos oficialmente, lutarem por cada pessoa ter direito a 2 hectares de terra, só porque sou português ter direito a ter como cidadão. Muito baixo? Não, estamos a fazer a tradução. Ter 2 hectares de terra, cada pessoa. Só porque se nascemos nesse país, temos direito a terra só. Temos que comprar a terra. Acceso a la tierra, está hablando de acceso, sí, a la tierra. Sí, o sea, él dice, ¿por qué si yo nazco en este país y tengo, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a 2 hectáreas de tierra? ¿Por qué? Pero la cuestión es que las tierras tienen que ser productivas, ¿no? Sí, Só uma pergunta à organização. Já passou do meio-dia, supostamente esta é agora a hora do almoço. Eu tenho muitas perguntas para fazer, então aqui é um bocado a disposição, a disponibilidade das pessoas para estarem aqui, mas sabendo que estamos a ocupar já a hora do almoço. A Lúcia diz que não há problema. Melhor acendermos agora um bocadinho. Sim. Ok. E pode... ¿A qué horas tienes que salir por el aeropuerto? Por la puerta salgo a las 12:30. Podemos poner las 12:30 como tiempo máximo. Yo tengo que resaltar una pregunta, pero que la puedo hacer después. Que vaya a echarme. Pero si quieres responder a esto, si tienes más preguntas. Es una cuestión muy rápida. Senhor, diverte. Senhor? Obrigado, né? Então, na verdade, tenho certeza que em relação a isso o Paul saberá responder muito melhor, mas eu só queria fazer um adendo nesse sentido, que não se trata de todo mundo, sim, se trata de todo mundo ter direito à terra, porque existem latifúndios completamente improdutivos que poderiam ser divididos. Existe essa falácia que a gente não conseguiria ter terra para todo mundo se quisesse, mas conseguiria. O fato é que nem todo mundo quer cultivar a terra, não é? Então, esses hectares teriam que ser para pessoas, ou seja, para agricultores e agricultoras que cultivam a terra. A questão é as terras serem produtivas. Agora, o que não pode acontecer é o latifúndio tomar todas as terras e não haver terra para aquelas agricultoras e agricultores que, de fato, querem produzir, né? Então, eu acho que a sua pergunta vai muito nesse sentido. Também, por exemplo, quando você perguntou em relação a como a pessoa urbana pode se beneficiar, de certa maneira, da soberania alimentar, né? Sem ter noção da relação cultural, energética. Então, é justamente por isso que o conceito de soberania alimentar não é reformista, né? Ele é revolucionário de fato e pressupõe a inclusão das pessoas nesse processo decisório de políticas, e, ou seja, a autonomia dos povos de decidir realmente. Por exemplo, se você vai no supermercado hoje, você encontra uma banana da Ilha da Madeira mais cara que a banana que vem do Caribe, por exemplo, né? Isso não é uma opção. Isso não é. Você não pode, para uma pessoa que tem uma restrição de acesso financeiro, por exemplo, você não pode escolher entre a banana da Ilha da Madeira, apesar de ser local. Isso é uma imposição do sistema alimentar mercantil, que te leva a consumir o mais barato. E isso a gente está falando de uma banana, mas a gente pode falar de alimentos industrializados e aí a coisa só piora. Então, soberania alimentar quer te dar o poder da escolha, né? E para isso, esse processo tem que ser participativo, né? Mas isso vai por um processo, por exemplo, de educação. Desde sempre sendo ensinado esse papel cidadão e cidadã de ter essa possibilidade de escolha, porque nós já crescemos e fomos criados numa sociedade onde não havia essa escolha. Então, é justamente sobre isso que a soberania alimentar, justamente é isso que a soberania alimentar se propõe, a mudar esse modelo vigente. E isso perpassa, obviamente, a gente está falando aqui de um processo demorado, mas é um processo demorado que já se iniciou décadas atrás. Então, agora a gente tem que seguir esse caminho. Tudo que a gente fala, às vezes, parece um trabalho de formiguinha, de fato é. Mas o que a gente não pode é desistir desse processo. Vou tentar responder rapidamente à pergunta da Lúcia, em relação ao trabalho que realizei há 2 anos aqui em Portugal. E a pergunta era sobre a discussão da soberania alimentar em Portugal e daquilo que procurei, entrevistando diferentes atores, entre o sindicato agrário, agricultores, agricultoras, movimentos sociais. Aquilo que encontrei é que realmente esse discurso está muito pouco articulado e tem algumas dificuldades. A primeira, e que depois vai ligar com a pergunta que eu gostava de fazer aqui, tem a ver com a palavra campesinato, que parece nem sequer estar no imaginário coletivo da nossa sociedade. Por outro lado, não está este campesinato, também não está ou não são reconhecidos ou não há um diálogo com essas outras agriculturas. Nós temos movimentos fortes como permacultura, agricultura biológica, biodinâmica, uma série de estilos de produção, mas que realmente, um bocado aquilo que a Silvia falava, só têm ou só se focam numa dimensão ecológica, produtiva e agronómica, esquecendo totalmente a dimensão social, política, económica, a história dos territórios, as pessoas que trabalham neles, que praticam a agricultura. Então, falta muito este diálogo. É uma invisibilização, ao fim e ao cabo, também do reconhecimento dos saberes destas pessoas. E aqui também entra a invisibilidade feita por parte da universidade, do ensino académico, a tal separação das ciências sociais, agrárias, ecológicas. E é isto, basicamente, é isto que eu poderia dizer, mas posso falar mais disso se quiserem perguntar alguma coisa, pois no final, lá fora, podemos conversar. Mas, enfim, há certos movimentos que falam disto, a soberania alimentar, a agroecologia também, mas está ainda pouco, na minha opinião, pouco articulado e sim, tem uma série de desafios ainda pela frente. E fazendo agora eu algumas perguntas, que também... Eu queria contestar sim. Esta ronda de perguntas, pode? Sim, podes fazer, depois te faço uma nova. Yo no soy una experta en agroecología, pero quería responder a la pregunta del compañero acá, porque, bueno, trabajé mucho con indígenas y tal vez ellos sí tienen una idea de lo que es agroecología. Cuando, digamos, todas las acciones, el trabajo, no solamente el trabajo, sino también la palabra y el pensamiento, van encadenado, pensamiento, palabra, trabajo, están finalizados no solamente a un beneficio de los humanos o de las familias o de las comunidades, sino al beneficio de ese sistema, este entramado de relaciones. Las personas existen porque existen relaciones y porque las relaciones se cuidan. Entonces, agroecología para mí, desde una perspectiva indígena, es esto. O sea, pensar en tus acciones desde la perspectiva de todas las entidades que existen, porque existen relaciones entre ellas y que hay que cuidar. Hay que constantemente, cada día, hay que mantener y cuidar de este entramado. Y para mí soberanía también viene de allá. De hecho, los indígenas, yo les decía al principio, cuando hablaba de bienes comunes, ellos me decían, ¿y eso qué es? Pero cuando le hablé de soberanía, de una, claro, soberanía territorial, es, nosotros luchamos por la soberanía territorial, entonces me imagino que soberanía alimentaria tenga que ver con la soberanía territorial. Pero entonces la soberanía para mí no es simplemente tener la posibilidad de decidir, de tomar decisiones, sino tener la posibilidad de decidir desde la perspectiva del sistema, de la red de relaciones, del tejido de la vida, del entramado de la vida, ¿no? Entonces, soberanía alimentaria no es simplemente yo puedo decidir y me voy a comprar a comer una hamburguesa de McDonald's, sino yo decido porque soy parte de un entramado, de un tejido de relaciones y tengo que cuidar de ese tejido. Y claro, en la ciudad eso es muy difícil, pero hay también, en Colombia hay también un retorno al campo muy fuerte. También hay una elitización de todos los productos campesinos, orgánicos, etc. Pero también hay el campo en la ciudad. Se habla de rurbanidad, o sea, este campo que es esta ciudad en el campo, este campo en la ciudad. No, ciudad en el campo no, pero el campo es la ciudad. Hay personas, hay mujeres, yo tuve una relación, compraba sus productos a unas mujeres que venían en una favela y cultivaban setas, hongos, en la casa. Pegado a la pared de la casa ahí, húmedo, ¿sí? Cultivaban hongos. Entonces, Y soy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dijo Poli, lo que dijo Victoria, que hay esos grupos de consumo, estas relaciones directas con los productores, conocer los productores, y eso también permite, digamos, cierta clandestinidad, que para mí hay que cultivar también frente a todos los procesos de certificación. Si tú conoces a quién produce, ¿sí?, quién está produciendo, no necesita pasar por el filtro de esta. Yo trabajé 3 años en comercio justo, estoy de acuerdo con lo que dice Paul, yo me salí porque me iban a echar, me salí antes, y estoy de acuerdo que hay muchos problemas. También hay cosas positivas, tengo que decirlo. Yo trabajaba, iba a visitar plantaciones de banano y pequeñas producciones familiares de banano y de café, y es verdad que hay cosas que no me cuadran del fair trade, pero también yo vi y las personas me lo decían: oiga, las cosas han mejorado mucho desde que usted llegaron, ¿sí? Ustedes, porque yo trabajaba simplemente como consultor independiente, pero en una región donde los sindicalistas los mataban hace pocos años antes de la llegada de comercio justo, los mataban de una manera terrible. A mí me decían cuando iba a visitar las fincas de plantaciones de banano, que hace 5 años antes las cabezas rodaban en la calle, porque los habían cortado a machetazos. Y cuando llegó a comercio justo, las empresas tenían que probar que estaban respetando los derechos laborales, además de, decimos, producir de una manera mucho más ambientalmente sostenible. Estas cosas, mejor, digamos, mejor comprar un banano fair trade que un banano de chiquita. Y en cuanto a los common goods, pues es una discusión, digamos, cuando hablamos de bienes comunes, estamos hablando de bienes, de recursos, ¿no? Hay teorizaciones que buscan romper esta separación entre recursos y personas, pero siempre vuelven a caer en lo mismo un poquito, ¿no? Entonces dice, hay para hablar de bienes comunes tiene que haber unos recursos que son compartidos, hay unas comunidades que se organizan, que los cuidan, y hay procesos de reproducción, digamos, procesos sociales, que es lo que se llama en inglés commoning, hacer la vida en común. Pues yo no sé si es mejor hablar, pues los indígenas querían hablar de bien común, porque es el bien de todo, no es simplemente lo común. Además, porque ellos dicen que ciertas cosas no son comunes. Yo heredo los conocimientos de mi linaje, esto no es común, yo pero lo tengo que compartir, porque la propiedad, la acumulación de cosas es algo que es destructivo. Ellos, de hecho, no hablan de acumular cosas, hablan de abundancia más bien. Son dos perspectivas completamente distintas. La abundancia es para todo. La acumulación lo que hace es parar este flujo de cosas que tienen que circular para que haya vida. Entonces, hay un jurista italiano que dice, da una definición de bienes comunes, ya murió, se llama Stefano Rodotà, escribió un libro que se llama El derecho a tener derechos, y él dice, los bienes comunes son aquellos bienes fundamentales para la realización completa de los derechos fundamentales, y por esta razón no pueden ser objetos del mercado. No voy a ampliar más, pero claramente todas estas discusiones que se dan sobre common goods, common, y ahora common sin la S, o common good, ¿sí? Hay toda una pluralidad de perspectiva que me parece muy bien que estén dialogando entre sí y que dialoguen también con otras visiones no occidentales de la propiedad, ¿no? De nociones de propiedad y nociones de lo que quiere decir comunidad, por ejemplo. nos va acotando un poco el tiempo, entonces voy a hacer algunas preguntas a estas personas, que quizás Paul es el que tiene más prisa, que justo tiene que salir después, que son preguntas que creo que todavía no las hemos enfocado y pueden abrir más espacio de debate, quizás a la hora de comer. Una tiene que ver dentro del marco de los derechos, y me parece también importante traer aquí la última declaración que acaba de ser aprobada, la Declaración para los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. ¿Qué pasa con este tipo de documentos, ¿no? ¿Son realmente una estrategia? ¿Hay potencialidades para usar, para apropiarnos de estas herramientas? O, una vez más, bueno, pues tienen un montón de limitaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer realmente con este tipo de herramientas como esta declaración que acaba de ser aprobada? Y si puedes, Paul, quizás un poco aterrizando en el contexto europeo, ¿qué hacemos frente a la PAC, a las políticas agrarias comunes? ¿Qué hacemos con respecto a esto que comentaba antes del campesinado? Y te provoco un poco, ¿hay campesinos y campesinas en Europa? Esto con respecto a los derechos humanos. Luego, a la hora de comer con las portuguesas, podíamos hablar incluso del Estatuto de la Agricultura Familiar en Portugal, que ha sido aprobado este año, con lo cual, territorio local, a ver qué ocurre también con esta herramienta, qué podemos hacer. Perspectiva de derechos. Paso a otra serie de preguntas dentro de la perspectiva de género feminista. Victoria nos ha mostrado, nos ha levantado una serie de cuestiones, de retos, sobre todo en el ámbito de la CPLP, pero también me gustaría preguntar a Paul y a Giovanna, ¿cómo se trabaja el eje del feminismo dentro de las mismas organizaciones y movimientos? Por ejemplo, desde la vía campesina, quizás Giovanna también con las comunidades indígenas, ¿cómo está el tema de la mujer ahí? ¿Qué conflictos, ¿no? ¿Qué luchas también y resistencias desarrollan? Paul primero, que son ya las 12:20. Entonces, ¿cuál es el contexto hoy de los derechos? La realidad es que cada vez hay más represión, cada vez hay más represión y más asesinatos, más encarcelamientos y más expulsiones del territorio por parte de minerías, el ejército. Y este es un proceso que va en aumento, especialmente durante los últimos 20 años. Y no hay ninguna declaración a nivel internacional sobre los derechos de las campesinas y de los campesinos, ni sobre la alimentación. Los pueblos originarios consiguieron la convención. Y que es, al final, un instrumento. Primero, es un reconocimiento. Segundo, es un instrumento. Es un instrumento que todos y todas podemos y debemos de usar en nuestra lucha política. Pero, aparte, es un instrumento de movilización, porque nos da legitimidad, nos da reconocimiento de nuestros derechos. Ha sido un proceso extremadamente duro, difícil, burocrático, es un caos las Naciones Unidas, pero finalmente, después de 15 años de lobby y de apoyo especialmente de países como Cuba, Bolivia, Indonesia, pocos países, se ha conseguido esta declaración. Es interesante ver cómo se ha votado. Ha habido 7 votos en contra, lo sabéis. Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, los que son de verdad neoliberales, pues han votado que no. Después ha habido una serie de países, creo que unos 40, que se han abstenido, no se han mojado. España entre ellos. Y después ha habido otros 150 países que han votado que sí. Y ahí Portugal se ha portado porque en contra de la mayoría de los países europeos, Portugal ha dicho que sí, sí a la declaración de los derechos, los campesinos y campesinas. Entonces, es ahora un instrumento de movilización y de reclamo, y en esos países donde hay una represión tan terrible, es también una declaración de las Naciones Unidas que esperemos los jueces o quien tiene que escuchar, escuche más. Pero la represión es terrible. Y no solamente en Latinoamérica. La represión en Asia es desconocida, no sale en los medios de comunicación europeos, pero la represión en contra de los que luchan por sus culturas, sus territorios, sus cultivos, etc. Y el tema de la minería está muy number one. La PAC, la Política Agraria Común, ahora está en un proceso de reevaluación y reformulación. La PAC no debe ser simplemente para el lobby agroindustrial. Esa es una cuestión de toda la ciudadanía, porque estamos hablando de nuestros alimentos, de nuestro mundo rural, de nuestra calidad, nuestra salud, etc. Y creo que pasa desapercibido. Es una cosa entre los agrolobbies, algunos sindicatos y muy lejos, pero es muy cercano. ¿Existen campesinas y campesinos en Europa? Sí. Minoría. Y aquí viene el debate campesino-campesina y agricultura familiar. En Europa se habla más de agricultura familiar. En Portugal también, creo, ¿no? Pero ¿quién es agricultura familiar? No tiene ningún límite. Es un café para todos. Puede ser agricultura familiar una finca de 1.000 hectáreas como de una hectárea. No significa nada, no tiene ningún contenido ideológico. Es simplemente que los propietarios son familias, sí, pero hay muchas familias, buenas y malas y de todo. No tiene ningún significado. El significado campesino es una reivindicación política. Los franceses, por ejemplo, hablan de paysan, lo han ganado. Los agricultores son para los intensivos. Pero la agricultura campesina es la agroecológica, es la local. Y eso es una victoria política. Yo no uso muy a menudo agricultor o productor. Uso campesino y campesina porque reivindico ese espacio social, cultural y político. Nosotros no solamente producimos productos sanos y que alimenta al planeta, sino también somos portadores de unos saberes, de unos conocimientos fundamentales para el equilibrio social. Y el tema de la mujer. En la vida campesina, la soberanía alimentaria sin la mujer no existe, no funciona, no puede ser. Y eso, en una cultura rural muy machista, fue un proceso en la vida campesina que, con mucha lucha por parte de las mujeres, hemos avanzado mucho. No solamente en vía campesina defiende el marco de un feminismo popular y campesino, sino que desde hace 15 años, por ejemplo, en todas las delegaciones, en todas las responsabilidades, hay una mujer y un hombre. Y eso se lleva a rajatabla. Y cada evento de la vía campesina, las mujeres tienen su propia asamblea donde solamente están mujeres. Y para preparar sus estrategias para intervenir en las asambleas generales o en los eventos que hay. Y el tercer eje, que es muy importante, yo creo que es el tema de la violencia contra la mujer. En el campo hay mucha violencia contra la mujer, y no solamente en el sur, porque curiosamente, estadísticamente, se considera que en Noruega en Europa es el lugar donde más violencia contra la mujer. Es decir, que es... Entonces, la lucha contra el patriarcado es muy difícil. Se pueden decidir cosas importantes, pero llevarlo a la familia, al trabajo en la charca, es difícil, la distribución del trabajo familiar. El que las organizaciones locales realmente tengan una visión feminista es muy difícil, pero yo creo que se ha avanzado algo, especialmente a nivel institucional, ¿no? Como decía, en cada delegación hay paridad hombres y mujeres, mujeres y hombres, y ahora con jóvenes, y a nivel de responsabilidad también. De hecho, nuestra coordinadora en la vía campesina es Elizabeth de Zimbabue. Estoy saliendo. Sí. Pues muchas gracias y perdón, no soy un yupi, pero mañana tengo la asamblea de mi organización local, que hay que consolidar lo local antes de ir al mundo. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza.